Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, conducen la caminata. David Kohler y Julio Lloret. Con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante, por la 102.9, Radio Vox. Caminante, por la 102.9. Un camino aún más excelente. El camino de la queja es inconducente. No lleva a ningún lado. Consume nuestras energías y tira abajo la moral de quienes nos rodean. El justo camino del reclamo nos pone en acción y ordena las cosas. Nos obliga a separar hechos de emociones y verificar que lo que decimos es cierto. Quejarse no es bueno, reclamar es mejor, pero hay un tercer camino que nos enaltece. Y digo esto a propósito de cómo reaccionamos, de cómo reacciono, frente a los cortes de energía eléctrica y los faltantes de agua que nos agobian últimamente. Para muchos habitantes de esta tierra bendita, que les falte la luz o el agua en sus casas es su pan cotidiano. Viven mal siempre, no solo en verano o en invierno. El actor y productor estadounidense Matt Damon, conocido por las películas de suspenso y espionaje que protagoniza, fundó años atrás la organización Water, Agua. En un spot de concientización muestra a personajes de grandes ciudades confrontados a la realidad de la falta de agua. El huésped de un hotel, el comensal de un restaurante o de un bar se sorprenden ante la noticia de que tendrán que esperar 6 horas para poder bañarse o para tomar un vaso de agua. Unos piden hablar con el administrador. Otros se van malhumorados, ni hablar de las muecas y gestos de desagrado. En medio del episodio grabado, los personajes se enfrentan con un primer plano fílmico del actor que les explica que en muchos lugares del mundo las personas caminan justamente 6 horas diarias para conseguir un cántaro con agua potable. Poner las cosas en su justa proporción no significa no reclamar por nuestros derechos. Sí, saber que el mundo no empieza ni termina con nuestro problema y que muchas personas están, de lejos, mucho peor que nosotros. El economista y emprendedor argentino Lucas Campodónico plantea la solidaridad racional pretragedia. En lugar de emocionarnos y lamentarnos con las víctimas de alguna catástrofe, Campodónico propone que realicemos un consumo cuidadoso de agua, de luz y de gas para evitar tragedias. ¿Cuántos de nosotros, conociendo las posibilidades de un inminente corte de luz, disminuimos nuestro consumo eléctrico los días de calor? ¿Cuántos subimos el aire a 24 o la heladera unos niveles de frío? Se pregunta Campodónico. Esta solidaridad racional pretragedia practicada por cientos de miles de familias puede cambiar la realidad de un país entero ante las olas de calor, de frío. Echar un vistazo a tu alrededor te permitirá saber que tu complicación no es la única ni la más grave. Y practicar la solidaridad, o sea, bajar el consumo para que otros tengan lo mínimo, te ayudará a descubrir con cuánto menos podemos vivir. De eso y solo de eso se trata Caminante. Quiero Igual por Andrés Calamaro. Conducen La Caminata, David Koller y Julio Lloret. Muy buenos días. Soy David Koller y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por la FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma con un ojo puesto en la realidad de nuestras calles y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado, en esta ocasión con Ricardo Watson, de Eternauta, una empresa de turismo y de viajes históricos que nos va a hacer recorrer imaginariamente la ciudad de Buenos Aires a través de sus descripciones y comentarios. Me acompaña en esta caminata radial, la número 106, Damián Espadea en la operación técnica, Julio Lloret, el profe de historia. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Hola, buen día, David. Buen día a toda la audiencia. Muy bien, disfrutando de este mes de enero de vacaciones. Me acuerdo, no sé si te acordás, David, cuando estábamos en enero, cuando éramos escolares, cuando éramos niños, qué lejos nos parecía volver a la escuela. Era todo disfrute. Bueno, hay que disfrutar el día a día, ¿no? Si no, uno se puede poner muy preocupado por lo breve de las vacaciones. No, pero hay que disfrutar cada momento, es verdad. Es que me acuerdo de un dibujo de Snoopy que sí. Estoy viendo esta semana, decía, no sé si lo conoces, sí. Que decía, bueno, estaban charlando ahí y decía un día nos vamos a morir, decía el primer cuadrito, y después el segundo cuadrito decía el resto de los días no. Ay, qué difícil. Bueno, ¿con qué historia te venís hoy, Julio? Hoy vengo con la historia de la peatonal de la ciudad de Quilmes, la calle Rivadavia. Interesante porque la mayoría de las ciudades por diseño de nuestro país, particularmente nuestra provincia de Buenos Aires, tienen una calle principal. Y si esa calle principal es peatonal, ahí se suman dos características que la hacen como la calle más importante de la ciudad. Así que, bueno, traigo esta historia de la calle principal de nuestra ciudad. Y que seguramente muchos de nuestros oyentes la van a ver reflejada en su propia ciudad, ¿no es cierto? Sí. Y aparte que las peatonales tienen la característica de que como es un paso obligado, cada uno tiene su propio recuerdo y semblanza de la peatonal. También nos acompaña Brenda Marlén, la benjamina del grupo, encargada de reflotar películas lindas en esa Ya la vi. ¿Qué tal? Buen día, Brenda, ¿cómo estás? Hola, buen día, David, Julio, Damián. Hola, buen día. Bueno, ¿y con qué película venimos hoy? Bueno, como el tema de estos días para todos, lo que tenemos en mente son las vacaciones. Traigo una película que es sobre vacaciones, las vacaciones de Mr. Bean. Este personaje que quizás lo conocen, lo recuerdan, yo lo miraba en la tele. Y en un momento también sacó un par de películas. Así que la película se trata de unas vacaciones que se gana en una rifa. Pero como es este personaje, le va a pasar mil cosas en el medio antes de poder llegar a sus vacaciones. Perfecto. Bueno, ¿cómo te trató la calle esta semana? Muy bien. Como qué es. Suerte. Sí, como son las vacaciones, ¿verdad? Mucha menos gente viaja. Sí. A la capital, un par de meses de la semana. Diciembre es el peor mes para viajar a capital. La autopista, por lo menos, es el mes que está más cargada. Y en contraste, enero es el mes más tranquilo, que en 30 minutos necesita. Así que me trato bien la calle. Bueno, disfrutando de las vacaciones, yendo a trabajar. más aliviado el tránsito. Está bien. Julio, en tu caso, ¿cómo te trató la calle? Y con una característica particular que en nuestro barrio pasa solamente una vez al año, que es Reyes Magos. Pasamos esta semana la jornada de Reyes y sí. En nuestro barrio está la particularidad que se había suspendido en los últimos años de pandemia, de que la Sociedad de Fomento hace un paseo a los Reyes Magos. O sea, los Reyes Magos, los suben a la camioneta y pasan por todas las esquinas del barrio, que serán unas 10 por 10 cuadras, saludando a los chicos y regalando caramelos. Y bueno, es una tradición del barrio. Sí, y sí, sí, me llamó particularmente la atención cómo las calles habitualmente desiertas de la noche se empezaban a poblar en las esquinas de varias generaciones de vecinos, de los más grandes a los más chiquitos. Los más chiquitos, obviamente, con la esperanza de ver de verdad que existen los Reyes Magos, ¿no? Y cómo les regalan caramelos. Y es uno de los pocos hechos donde los vecinos vuelven a tomar la calle. Me causó alegría esta experiencia que se ha retomado este año. Excelente, porque las calles de nuestros barrios, y el nuestro en particular, es notable lo desierta que suele estar todas las noches, ¿eh? Nadie en la calle, y ya a horas tempranas, ¿eh? No estamos hablando de muy tarde. Así que bueno, enhorabuena que la gente salga a la calle. En mi caso me llamó la atención algo que pasa en el centro de la ciudad, y es que las dificultades que uno tiene cuando va con su vehículo para estacionar. ¿Por qué? Primero porque hay muchos coches, ¿no?, dando vueltas, circulando por el centro, como ocurre en la mayor parte de las ciudades. Pero aparte porque hay una cantidad de restricciones para estacionar, en definitiva privilegios, porque son espacios reservados para. Entonces vos vas y decís, bueno, vamos a estacionar. Y no, acá está reservado para los jueces, para los secretarios de los juzgados, los remiseros tienen su espacio también, no podés estacionar, los centros de salud también para las ambulancias, los bancos para las transportadoras de caudales que vienen una o dos veces al día, las escuelas, los funcionarios municipales, ¿viste? Entonces empezás a recorrer la ciudad y bueno, a mí se me hizo el milagro finalmente. Justo sale un tipo casi en el centro, un coche, y pude estacionar, ¿no? Fue el milagrito de la semana para mí. Pero realmente es un tema muy complicado y, bueno, haría falta como desburocratizar esto, liberar los espacios sin privilegios, salvo para cuestiones muy, muy específicas, como pueden ser emergencias y cosas así, ¿no? Y por otro lado, establecer un sistema de estacionamiento medido y pago para que, bueno, cuando vos vas con tu coche, bueno, la idea es que vos entres y salgas, ¿no?, del centro lo más rápido posible. El estacionamiento medido hace eso, ¿no? Que uno se apure y haga las cosas rápido y se vaya, porque, bueno, vivimos en un mundo de muchos coches, de espacios reducidos, y hay que cuidarlo. Así que no, bueno. Si te pasó, David, de lugares que están restringidos, que solamente dice reservado a la patente tal, y no te dice ningún motivo, si es judicial, si es discapacitado, nada. Dice reservado a patente tal. Sí, hay algunos que he visto, vi esta vez, no lo vi bien, no lo pude, pero lo vi. Pero generalmente es para gente discapacitada, o bueno, supuestamente discapacitada, ¿no? Pero no son tantos. Ah, y aparte me olvidé, están los trapitos, ¿viste? Que ponen sus conos, sus baldes con agua y ahí no estacionás, ¿viste? Así que esa es la frutilla del postre. El tema complicado. Bueno, vamos entonces a la consigna de este sábado, Julio. Bueno, la consigna tiene que ver con las vacaciones y dice, ¿qué vas a hacer estas vacaciones? ¿Vas a algún lado? ¿Al campo, la playa, la montaña? ¿Por tu cuenta o a lo de algún pariente o amigo? ¿O te quedás en casa y aprovechás para hacer algo distinto? ¿Refacciones, algún curso, excursiones? Bueno, esa es la consigna que le proponemos a nuestros oyentes. Bueno, contanos, Julio, ¿qué vas a hacer vos? Yo estoy haciendo varias cosas. Estoy haciendo un curso de guitarra ahora. Ah, qué bueno. Estoy retomando algo de guitarra, pero claro, ha pasado tanto el tiempo y la tecnología nos ayuda tanto que no hace falta ir a un profesor. Hay unos tutoriales excelentes en YouTube, la mayoría son gratuitos, de ahí te pueden derivar si estás interesado a uno pago, pero son muy, muy, muy buenos. Así que bueno, pedí una guitarra prestada, cuando reciba la autorización de la parte financiera de mi hogar, voy a comprarme una guitarra para uso exclusivo. Porque me dijeron, claro, empezaste el curso, estás entusiasmado, después se te va el entusiasmo, queda la guitarra arriba del ropero. Pero bueno, no, espero que a medida que uno va aprendiendo, se va entusiasmando. Claro, sí, cuanto más dominás el instrumento, más ganas tenés, ¿no? Sí, y después sí, me voy a ir de vacaciones, si Dios quiere, la semana que viene. Voy a ir viaje al sur, a Bariloche. Qué bueno. Con todos los recaudos, ¿no? En esta época donde han aumentado tanto los contagios, siempre es una duda el tema de las vacaciones, pero bueno, vamos a ponerle buena onda y recaudos para partir para el sur. Bueno. ¿En tu caso, Brendy? Bueno, yo este año no me voy a ir de vacaciones, pero tengo planeado hasta el momento por lo menos dos salidas por acá en Capital. Una es un recorrido por el casco histórico y también va a llegar una muestra de arte de Van Gogh al la Rural. También voy a ir ahí, así que estoy viendo cómo entretenerme en la ciudad. Sí, es muy bueno eso, yo lo he visto en internet, ¿no? Una muestra, un paseo inmersivo, creo que le dicen, ¿no? Claro, porque son de la obra de Van Gogh. Son con láser, no son los cuadros originales, son proyecciones, pero son proyecciones a gran escala, que están en las paredes y en el piso. Entonces, por eso lo de inmersivo. En mi caso estoy ordenando mi casa, limpiando, sacando cosas que se van acumulando, ordenando un poco, y tengo planeado alguna visita a Buenos Aires, recorrer Buenos Aires, es una ciudad que me encanta, creo que Buenos Aires es una ciudad hermosa, muy, muy linda, y que con caminarla nomás uno la disfruta porque tiene muchísimas cosas para ver, y súper, súper atractivo. Así que repetimos la consigna, Julio, ¿y a qué número nos tienen que llamar? Bueno, el número es el 1164007047, ahí es un WhatsApp, nos pueden mandar mensaje o audio, y la consigna tiene que ver con qué vas a hacer en las vacaciones. ¿Vas a algún lado, al campo, la playa, la montaña, un amigo por tu cuenta, o quedas en tu casa y aprovechas para hacer algo que en general durante el año no podemos hacer? Cursos, refacciones, orden, como decía David. Esa es la consigna que les proponemos para el día de hoy. Seguimos. Esto se trata de vivir por Lito Nevia. Viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Conducen La Caminata, David Koller y Julio Lloret. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. El náufrago. Gabriel García Márquez. Por fin amaneció mi séptimo día en el mar. No sé por qué estaba seguro de que no sería el último. El mar estaba tranquilo y nublado. Y cuando el sol salió, como a las 8 de la mañana, me sentía reconfortado por el buen sueño de la noche reciente. Contra el cielo plomizo y bajo, pasaron sobre la balsa las 7 gaviotas. 2 días antes, había sentido una gran alegría con la presencia de las 7 gaviotas. Pero cuando las vi por tercera vez, después de haberla visto durante 2 días consecutivos, sentí renacer el terror. Son 7 gaviotas perdidas, pensé. Y lo pensé con desesperación. Todo marino sabe que a veces una bandada de gaviotas se pierde en el mar y vuela sin dirección durante varios días, hasta cuando siguen un barco que les indica la dirección del puerto. Tal vez aquellas gaviotas que había visto durante 3 días eran las mismas todos los días, perdidas en el mar. Eso significaba que cada vez mi balsa se encontraba a mayor distancia de la tierra. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy bien, Seguimos en Caminante y tenemos mensajes de nuestros oyentes a la consigna de ¿qué vas a hacer en estas vacaciones? ¿Te vas a algún lado? ¿A la playa? ¿A la ciudad? Sí, a la ciudad puede ser, al campo, a la montaña, o te quedas en casa y haces algo distinto. Julio. Sí, Carmen nos dice, buenos días, Caminante. No tengo decidido nada todavía. Estoy con arreglos en mi casa. Tal vez algún fin de semana. El tigre me gusta mucho. Espero a alguien que me haga pata. Si no, de última iré sola. También se disfruta. Que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias, Carmen. Bueno, Alicia nos escribe y dice, buen día, Caminante. Para mí, las vacaciones de verano son en el mar. El sur de Brasil es mi destino. Después de no haber podido viajar por 2 años, espero poder hacerlo este año. Bueno, muchísimas gracias, Alicia, por tu mensaje. Seguimos en Caminante. Las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me pido. Coucou, Nike, nous, Zaz. Comment ça? Chibout. Ilan à la basse et Guillaume Gilles à la guitare. Enchanté. Yes. One, two, three, four. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Hoy, como les dije al principio, vamos a hablar de las peatonales y particularmente de la peatonal Rivadavia, que es la peatonal de Quilmes. Y claro, el gran crecimiento industrial que empezó en Quilmes, la instalación de la cervecería en 1890, hizo que las autoridades del partido en 1933 empezaran a emprolijar un poco el tema del ejido de las calles, ¿no? Claro, el comercio que trajo aparejado la instalación de la cervecería hizo que intente mejorar la calle del comercio, que es así como se llamaba la calle que hoy es Rivadavia, ¿no? Y que claro. Es importante porque, claro, es el principio, cuando uno llega en tren a Quilmes, es la primera calle que se encuentra, ¿no? Como para dirigirse a la municipalidad, ¿no? Lo que era la antigua municipalidad. Y las mejoras fueron continuas de esta calle. Más o menos en 1900 se fue colocado un empedrado que se llamaba Macadam. ¿Sabes lo que es el Macadam, David? No, la verdad que no, me suena, pero no sé. El Macadam es como un apisonado de piedrilla, de piedras pequeñas y emprolijado, ¿no? Que es un paso anterior al verdadero pavimento, pero eso fue una gran mejora, porque hasta ese momento era una calle de tierra, ¿sí? Sí. Bueno, eso a principios del siglo XX, ¿no? Empieza la calle Rivadavia en la plaza William Wilbright, ¿sí? Que hoy es Hipólito Yrigoyen. Y ahí era particular la geografía urbana porque estaba una confitería que se llamaba La Estación, que era muy elegante. Era toda de madera con el estilo de las construcciones ribereñas, ¿sí? Ah, mira. Amplias galerías y elevada casi un metro sobre el suelo. Entonces teníamos una confitería. Y enfrente, en la esquina de Gaboto y Rivadavia, frente a la estación, se levantó otra confitería para hacerle competencia, que era la confitería Colón, ¿sí? Que era mucho, mucho mejor en comodidad, lujo y atención a la anterior. Estaba gerenciada por una familia tradicional de Quilmes, la familia Rebolé, que era un lugar de encuentro obligado para la gente de Quilmes de esa época, ¿no? Y donde hacían paradas los viajeros, los pasajeros que llegaban en tren. Pero bueno, el tema del comercio y la peatonal van unidos, ¿no es cierto? Claro, porque yo creo que fue más o menos en los años 60 que Rivadavia se transformó en peatonal, ¿no? Porque justamente por el crecimiento exactamente, en 1973 se transformó en peatonal. Ah, 73, mirá, más todavía, más cerca en el tiempo, porque justamente cuando la calle adquiere una fisonomía o un volumen comercial más importante que el resto, se transforma finalmente en peatonal, ¿no? Claro. Vos sabés que yo me acuerdo de ir a pasear con mis papás y me acuerdo de cuando pasaban autos por Rivadavia. Mirá que cuántos años que tengo ya y después ya conocerla como peatonal. Y una característica muy importante de los años 60 y 70 en la peatonal eran los cines. Estaba el cine Cervantes y el cine Rivadavia, donde el público se volcaba entusiasta a ver las películas, porque claro, no había cines en los partidos de alrededor de Berazategui, Solano, Don Bosco, Bernal, todo confluía en Rivadavia. Me parece que en Berazategui, perdóname, todavía no hay cine, ¿eh? Hay bingo, pero no hay cine. Bueno. Hace un tiempo que no voy por Berazategui, pero me parece que no tienen cine. Bueno, y el tema del entretenimiento se sumaba a la mañana al movimiento bancario y comercial. ¿Por qué? Pues estaban los bancos Avellaneda, el Banco Popular de Quilmes, el Banco Provincia, el Banco Nación. Una característica muy importante también era a las 5 de la tarde. ¿Qué pasaba a las 5 de la tarde? Salían los chicos del colegio. Y claro, los chicos salen, es una marea a un horario fijo todos los días de adolescentes. Claro, ¿cuál es el recorrido obligado para ver y ser vistos? Y la peatonal. Así que era una característica muy importante la salida de las escuelas. Inclusive yo me acuerdo que salía de la escuela, que iba al Nacional de Quilmes, y no era el camino más corto para mi casa. No, es cierto. Pero íbamos por la peatonal. Sí. Sí, la peatonal es muy atractiva, a pesar de que ya no tiene el brillo de décadas atrás. Uno camina por la peatonal, ¿no? Pero para ver qué está pasando, ¿no? Qué negocios nuevos hay, gente, etcétera, ¿no? ¿Con quién uno se puede encontrar? Porque decía, épocas que no había comunicaciones tan fáciles. Dice, nos encontramos en Rivadavia. Rivadavia tiene 5 cuadras de extensión la peatonal. Hay que estar muy atento para encontrarse, ¿sí? Bueno, ¿sabés que en 1960 se inauguró la Luz Blanca? En un acto que condujo la voz muy reconocible de Omar Clavelito Andrani. ¿Sí? Claro, sí, un locutor muy característico, ¿no? La voz de Quilmes. Claro. Y lo bautizó a Rivadavia como la Gran Vía Blanca del Sur. Claro, por muy iluminada, ¿no? Así, y también había una serie de parlantes donde transmitía este locutor música, noticias y propagandas de los comercios. O sea, una propaladora, como se conocía. Propaladora, exactamente. Entonces, ¿qué pasó con Rivadavia? ¿Qué pasó con las peatonales de nuestro país? Y pasó que los cambios culturales, comerciales, ya están tirados un poco abajo, ¿no? La aparición de los shoppings, porque ya no... uno puede comprar en otros lugares cerrados que no estaba a merced de las inclemencias del tiempo. Y bueno, no estamos en la mejor época de las peatonales, ¿sí? Las peatonales son parte de nuestros recuerdos emotivos, David. Caminar por ellas nos disparan recuerdos, experiencias felices y entrañables. Dios quiera que quizás en el futuro podamos recuperarlas con el brillo de antes. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Espero que bien. Me quedé enganchada con la consigna del primer sábado del año, que tenía que ver con qué música querríamos empezar nuestro año, con qué música querríamos empezar nuestro sábado. Y les traigo un tema de música clásica, que es uno de los tópicos que vamos a tratar de enfatizar en las próximas columnas. Y en este caso, para ser específicos, es una obra del romanticismo de Johann Brahms, alemán, y les propongo ahí un montón de cosas que podrían tratar de escuchar, pero vamos con lo más simple. De esta danza húngara número 1 les propongo escuchar a las cuerdas, que son las que van a encarar las preguntas, van a encarar la melodía principal. Primero en un registro más grave y después las mismas cuerdas, pero en un registro más agudo. Y los vientos son los que van a contestar estas preguntas. Va a haber una pregunta y respuesta entonces entre las cuerdas y los vientos, y después pasan todas juntas a hacer una tercera melodía. Por otro lado, escuchen que hay un triángulo muy simple al final de la primera frase, que podría ser un elemento accesorio, pero mal tocado, como me

¿La reconocieron? Obvio que sí. Por ser el primer intento tenía que ser muy fácil. Lo que está sonando es Chiquitita, del grupo sueco ABBA, y es destacable el rol que tiene el piano este acústico y cómo nos levanta con esos acordes fuertes que hace. Entonces, disfrutamos un rato de música y seguimos haciéndolo el próximo sábado. Un abrazo y buen sábado caminante. Era la profesora Silvia Pérez en Juglares. Conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Tenemos mensaje, Julio. Sí, nos manda un mensaje Cristian. Dice, buen día, caminante. Este año, después de 2 años trabajados sin parar, me tomo 25 días merecidos de vacaciones en la costa, Mar de Cobos. Quejo, pesca, paleta y agradecer que la familia goza de excelente salud. Éxito a todos en este año nuevo. Gracias, Cristian, oyente fiel de nuestro programa. Muchas gracias. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Vos sabés, Julio, que este mes de enero y también febrero es un mes muy especial en Buenos Aires porque, como mucha gente se va, Buenos Aires queda un poco más libre y es ideal para recorrerla, conocerla, disfrutarla. Y de eso se encarga Ricardo Watson, que es uno de los directores de Eternautas, Viajes Históricos, una empresa que se dedica justamente a realizar paseos históricos y culturales desde hace más de 20 años, cuando Watson la fundó con su amigo Lucas Rentero. Watson es historiador y también es secretario de la Asociación Civil Apoyo al Museo Nacional de Arte Decorativo y ha escrito varios libros sobre Buenos Aires, como Buenos Aires tiene historia, Buenos Aires de fiesta, luces y sombras del centenario y libros de huéspedes, 100 años del viejo Hotel Ostende, entre otros. Y vamos a conversar con él justamente sobre esto de recorrer, de caminar la ciudad de Buenos Aires. Muy buenos días, Ricardo. Un gusto saludarte y recibirte en Caminante. Te hablan David Kohler y Julio Lloret. ¿Qué tal? Buenos días, David y Julio. ¿Cómo andan? Gracias por la presentación. Muy bien. Muy bien, por favor. Muy bien, Ricardo. Te quería preguntar, ¿cuál es tu calle preferida? Y es lo que habitualmente hacemos con nuestros entrevistados. En tu caso adquiere un relieve especial, ¿no? Bueno, hay una calle, yo viví toda la vida en dos barrios. Yo tengo 53 años, toda la vida viví entre Belgrano y Núñez. Y hace tres años me mudé a Montserrat. Vivo en Avenida Belgrano, al 500. Siempre tuve un poco la fantasía de, siendo historiador, de vivir en el casco histórico de Buenos Aires. Bueno, me mudé acá y uno piensa que conoce la ciudad y de repente, bueno, sobre todo no con la situación de la pandemia más que nada, ¿no? Me lancé a caminar, a recorrer mucho toda esta zona, a verla tranquila. A mí me gusta mucho sacar fotografías también. Sí. Y me enloquecí con la calle Perú. Me parece que es una calle que, o sea, no la tenía tan registrada, digamos. O sea, obviamente que la tenía, pero sí, bueno. Y es una calle muy interesante porque digamos, son unas 17 cuadras, creo. Cruza tres barrios, ¿no? Arranca en Montserrat, pasa a San Telmo, y el tramo final es en Barracas. Y tiene una situación urbana súper interesante para mí, que es, viste, esa calle en el año 1910 tuvo una reglamentación o una ordenanza, se iba a convertir en una avenida. Finalmente nunca se puso en práctica esa disposición. ¿Cómo? La salvaron, digo. La salvaron un poco porque la que tenía que demolerse era la vereda este, digamos. Eso incluía, por ejemplo, demoler la Manzana de las Luces, o una parte, ¿no?, del edificio de la Manzana de las Luces. Se dieron cuenta que había varios edificios históricos. Bueno, el asunto es que, lo interesante es que la hace una calle, que cuando uno la transita, claro, muchas construcciones se hicieron previendo que se iba a hacer esa avenida, se retiraron de la línea municipal. Entonces, sobre todo el tramo entre Belgrano e Independencia, tienen unas veredas muy anchas. Claro. Lo que te genera perspectivas urbanas muy interesantes. Y además es muy interesante la arquitectura que hay sobre Perú. Es muy variada, muy ecléctica. Tenés obras de arquitectos, digamos, súper reconocidos y consagrados, como Christoffersen o Colombo, ¿no? O esos famosos talleres Nocetti que habían hecho los talleres de Eiffel en Francia. Bueno, no sé, el edificio Otto Wolf en la esquina de Belgrano y Perú. Y después una cantidad de casas, residencias, ¿no? Digamos, que sobreviven de fines del siglo XIX, principios del XX, en mayor o mejor estado de conservación, edificios racionalistas. O sea, es súper variado y el tramo final es muy lindo. Una vez que cruza Caseros, se vuelve una calle empedrada, en pendiente, muy arbolada, tiene algo como de pueblo, y pasa 15 cuadras la Plaza de Mayo, ¿no? Increíble. O sea que Perú te ha deslumbrado en estos últimos años, digamos. Y como nos estás contando, es una calle riquísima, ¿no es cierto? Pero bueno, así es todo Buenos Aires, o gran parte de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? ¿Cómo hace uno que viene del interior, porque esta es la época que viene mucha gente a vacacionar a Buenos Aires también, ¿no es cierto? O del gran Buenos Aires, y la siente así tan densa, tan intensa. ¿Cómo empezamos? ¿Qué sugerís vos para empezar? Recorrer la ciudad, ¿no? Qué sé yo si uno no conoce la ciudad, me parece, o sea, esta y cualquiera, digamos, yo por lo menos como historiador, siempre lo que trato es ir al al lugar fundacional, ¿no? Tratar de ver un poco ahí qué se generó y para qué lado creció la ciudad, un poco eso, ¿no? Es lo que a mí me interesa. Los centros históricos, bueno, eso, vivimos por suerte en una ciudad como Buenos Aires que tal vez a contramano de lo que pasó en el resto de Sudamérica, donde en el momento que las ciudades se modernizaron, ¿no? Lo que dictaba ese principio de la modernización era, bueno, abandonar el casco histórico y generar un nuevo centro urbano moderno en otro lado, ¿no? Y así es como se fue moviendo. Bueno, eso es justamente lo que no ocurrió nunca aquí. Por eso, digamos, la Plaza de Mayo y su entorno siguen siendo, hasta el día de hoy, ¿no? Teniendo o jugando el rol que ocupan, ¿no? Que no es el centro de la ciudad geográfico, por supuesto, ¿no? Es uno de sus extremos este. Pero bueno, se ha ido renovando con el paso de los siglos. Así que bueno, yo arrancaría por ahí. Claro. Y exploraría un poco eso, Montserrat, San Telmo, me parece bastante... Bueno, donde es como lo más antiguo, entre comillas, que tenemos, si bien no es muy viejo, muy antiguo. Porque toda la ciudad en la que vivimos es una ciudad de la segunda mitad del 19 en adelante. Pero... ¿Con qué ojos, Ricardo, te pregunto, con qué ojos postulan ustedes o buscan que la gente mire la ciudad, ¿no? Porque, digamos, todos de alguna manera lo miramos, pero la idea de Eternauta Viajes es darle una mirada distinta. ¿A qué apuntan ustedes? Nada, nosotros, este proyecto, bueno, que hoy es una empresa, ¿no? Digo, la pensamos en el año 98, teníamos ganas de hacer algo, estábamos terminando la carrera de historia, pasar la carrera de historia. Y lo que se nos... La pregunta en realidad que nos hicimos fue... bueno, habíamos estudiado una cantidad de procesos políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera, sobre la Argentina. Pero en la carrera de historia, a diferencia de lo que pasa en arquitectura, no hay ninguna materia sobre urbanismo o sobre ciudades. No hay ninguna pregunta, por lo menos en los 90, cuando yo estudié, no había preguntas en torno a las ciudades. Las ciudades eran escenarios donde ocurrían cosas. Y entonces nos hicimos esa pregunta, ¿no? Bueno, a ver, estos procesos que todos conocemos, ¿no? La inmigración, la industrialización. Bueno, digo, ¿cómo las vivió la ciudad? O sea, ¿cómo fue? Digo, y bueno, tuvimos que leer un montonazo y llegar un montón. Y empezamos a descubrir cómo habían tenido lugar esos procesos en la ciudad. Y nos pareció interesante salir a la calle, ¿no? Y volcar un poco eso mediante el recorrido urbano. Entonces, no pretendemos, por poner de vuelta la calle Perú, ¿no? Ir edificio por edificio y contarte qué es cada cosa, porque sería un parate, sino elegir, o sea, agarrar una porción urbana y decir, ok, me interesan estos temas, ¿no? Porque acá tengo material para cortar sobre estos temas. Y elijo, qué sé yo, 15 o 20 ejemplos a lo largo de, o sea, que encuentro en esa zona, y los voy como hilvanando, te cuento, ¿no? Obviamente algo de ese edificio, que puede haber sido un edificio histórico o no, puede haber hecho ocurrido un edificio, ocurrido un suceso histórico o no, simplemente, digamos, como hablábamos recién, ¿no? Digo, una fachada, te podés plantear, bueno, qué sé yo, acá vivía una familia que tuvo tales expectativas porque contrató, qué sé yo, a este arquitecto o planteó el edificio de esta manera, en fin. No es necesario que haya ocurrido algo, pero sí, digamos, vas armando como ese guión, entonces te permite entender o pensar eso, determinados procesos urbanos, ¿no? Digo, qué sé yo, uno va a la Plaza San Martín y dices, wow, qué palacios, ¿no? Y se queda impactado por eso, pero, ok, buenísimo. Pero yo digo, bueno, ok, pero ¿por qué los palacios acá? ¿Y por qué este tipo de palacios? ¿Por qué el palacio neoborbónico del siglo XVIII, ¿no? Y no, qué sé yo, un castillo, un palacio alemán o italiano, ¿no? Claro, ¿quiénes vivían acá y por qué construyeron eso? No digo como, empezás a escarbar, entonces empezás a hacer un poco de historia social, cultural, política, que tiene que ver con la ciudad. También, bueno, se inscribe en un relato mayor de la Argentina, ¿no? Sí. Eso es un poco la idea madre, ¿no? Para sintetizarla. Sí, sí. Julio quiere hacerte una consulta, Ricardo. Dale. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Mirá, soy profe de historia, estoy escuchando embelesado, muy interesado lo que nos estás comentando. Ajá. Y bueno, como profe de nivel secundario, yo tengo un público muy particular, ¿no? Que son los adolescentes. Sí. Un público exigente y difícil. Sí. Bueno, ¿cómo es tu público? Porque yo imagino ir con un curso a Buenos Aires, que lo he hecho, pero me ha costado, como vos lo haces muy bien, ¿no? Capturar el interés, porque me imagino que debe haber gente de todo tipo a la cual vos le estás contando una historia. Sí, bueno, a ver, nosotros tenemos como varios públicos, ¿no? Porque también en algún momento empezamos a trabajar con extranjeros, que no es lo mismo mostrar una ciudad a alguien que viene de otro país, que mostrársela a alguien que vive en la ciudad o a alguien que vive, no sé, digo, Córdoba, por decir cualquier cosa, ¿no? Digo, una provincia. En general, el público que tenemos es un público de diversas edades, pero que tiene una preocupación por el patrimonio, por lo urbano, por conocer un poco más de la ciudad, ¿no? Le entusiasma salir a recorrer zonas, ¿no? Nosotros cubrimos muchas áreas de la ciudad. O sea, ahora estábamos hablando más del casco histórico, pero tenemos, qué sé yo, recorridos basados en la vivienda social o, sé, zonas que están cambiando mucho, como Parque Patricios. Entonces, bueno, es como salir a recorrer la ciudad con gente que, digamos, como alguien que, no, justamente que te guía, ¿no? que te conduce. Creo que es un público que está también interesado en salir del lugar común y que lo corran tal vez de alguna idea o preconcepto. Tampoco yo pretendo decir esta es la verdad, pero por lo menos no bajar líneas, sino pero sí, bueno, pensemos las cosas de esta manera, ¿no? Existe esta otra opción también, ¿no? Digo, en el caso de vuelta, ¿no? Volviendo a Parque Patricios, mucha gente está, bueno, es un barrio que está transformándose y mucha gente lo ve de una manera súper positiva eso. Bueno, a nosotros nos interesa plantear, hacer algunas preguntas o planteos incómodos, ¿no? Quizás en relación con esa gentrificación que vive el barrio. O sea, por un lado es genial que llegue el subte, y genial que abran cafecitos lindos, pero por otro lado también decís, bueno, okay, y el señor que toda tu vida tuvo un bar y ahora lo están matando los impuestos y tiene que bajar la persiana, ¿qué onda? ¿No? Digo, ¿a costa de cuál, de quién es, ¿no? La gentrificación. Digo, después, bueno, cada uno lo resolverá, ¿no? Pero nos parece interesante, claro, plantearlo al menos eso, digo, no como todo es, sí, maravilloso, sí. ¿Viste? Las ciudades están en permanente, sí, transformación todo el tiempo, todas. Bueno, el tema del patrimonio es un tema muy sensible ahora por suerte, ¿no? Eso hace que la gente, cuando vos le decís que le hablás de un edificio o de la arquitectura urbana, por suerte empiezan a entender que está bueno conservar unas cuantas cosas, que no es ideal tirar abajo todo porque es viejo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, son como diversos públicos. Tal vez el público adolescente es el más difícil, ¿no? Porque, bueno, digo, las preocupaciones del adolescente pasan por otro lado, posiblemente, y no tanto por una cuestión de, no sé, conservación patrimonial, por decir algo, ¿no? Pero bueno, eso no impide que vengan, ¿no? Por suerte, viene también. Ricardo, quería preguntarte sobre el alma de Buenos Aires, que es un lugar común muchas veces, ¿no es cierto? Hablar del alma de una ciudad, a veces uno piensa en los edificios, en la gente, en la manera de ser. En Buenos Aires planteamos muchas veces, bueno, el fútbol, el tango, los cafés. Yo te pregunto, pero no para que me contestes ahora, sino después de una pausa muy breve que vamos a hacer, para vos, ¿cuál es el alma de Buenos Aires? Y si hay algún elemento en ese alma que sale de estos tan tradicionales que yo te mencioné, y tal vez hay algo nuevo, que está apareciendo y que vos has descubierto o que estás ahí percibiendo y de lo que no se habla mucho. ¿Te parece? Ok, dale. Bueno, hacemos la pausa y nos comentás esto. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. En Caminante y estamos al habla con Ricardo Watson, titular de Eternautas, viajes históricos, que realiza caminatas por la ciudad de Buenos Aires y también por el extranjero, por varias ciudades ha realizado y realiza también junto con su socio Lucas Rentero por ciudades de Europa. Y había quedado planteada la pregunta: ¿cuál es el alma de Buenos Aires? ¿Es el café, el fútbol, el tango? ¿Hay algo nuevo que está apareciendo? ¿Cómo lo ves, Ricardo? Bueno, yo no creo que sea algo nuevo lo que yo vaya a decir, digo, en el sentido de que haya aparecido ahora, pero como se dieron cuenta, me gusta mucho la arquitectura, me gustan las ciudades, y yo creo que siempre me llamó la atención eso, que se hable de tango, del fútbol o del café, que son 100% porteños, ¿no? Sí. Y no sé, ahora tal vez se está cambiando eso, ¿no? Digo, quizás gracias a una red social como Instagram, ¿no? Que las ciudades son tan instagrameables. Pero me parece que la arquitectura que tiene esta ciudad es tan o más porteña que quizás el café, ¿no? O el fútbol. Es una arquitectura muy, muy particular, muy especial. Siempre se la ha considerado una copia de una arquitectura europea y eso no es así, es una reelaboración de la arquitectura europea. ¿Y por qué decís que es tan especial la arquitectura de Buenos Aires? Porque tiene algo, porque Buenos Aires es una ciudad que, si bien tiene 400 y pico de años, la ciudad en la que vivimos es la ciudad que se empieza a digamos, a construir o a repensar en las últimas décadas del siglo XIX, ¿no? Después va a tener ahí un momento culminante en el centenario, en 1910, y es un momento en el que, bueno, parte de un proyecto, ¿no?, de la clase dirigente de ese momento, que es convertirse en Europa, por decirlo así medio groseramente. Sí. Se le da a la ciudad, se le borra, digamos, su perfil de antigua ciudad colonial hispana y se la convierte en una ciudad a medida de las ciudades europeas, que tiene la arquitectura del siglo XIX, todo el mundo. El siglo XIX no tiene una arquitectura propia, sino que es el momento de los neos, ¿no? Digo, del historicismo, ¿no? Mirar atrás la historia de arquitectura, es decir, todo lo bueno que hubo es factible de ser reelaborado de una manera armoniosa. Claro, bueno, claro. Entonces, en una ciudad como Buenos Aires, que está todo por hacerse, había muchas más posibilidades que otras, ¿no?, que estaban ya quizás construidas o hechas, en fin. Entonces, la cultura arquitectónica con la que se piensa esa ciudad bebe de todas esas fuentes diferentes, que está bien, vienen, digamos, del filtro será París, ¿no?, porque Buenos Aires, Argentina, mira a París, pero es un eclecticismo que viene de diferentes lugares de Europa, de diferentes épocas, y todo eso se mezcló acá. Y entonces los extranjeros, por lo general, cuando llegan, se quedan bastante impactados porque, si les gusta la arquitectura, descubren, esto no es un edificio francés. Viste, acá decimos, bueno, este es un edificio francés. Hay muy pocos edificios franceses, puramente franceses, ¿no? Ajá, en general, lo que hay es el famoso, ¿no?, eclecticismo, que combina dos, tres, cuatro, cinco estilos, épocas, momentos, que no tienen nada que ver, ¿no? El Renacimiento veneciano con el siglo XVIII francés, ¿viste?, y quizás un sector o un toque Art Nouveau, que si uno tiene ojo para eso, es interesante, ¿no? Eso es lo que la hace, me parece, bastante única, además de tener, digamos, que por su nivel constructivo, la calidad, ¿no?, con la que fueron pensados, es magnífica, ¿no? Digo, la arquitectura de la ciudad, por lo menos hasta fines de los años 50, es realmente muy muy buena, ¿no? Digamos, muy buenos materiales, están muy bien pensados, todo lo que será después el modernismo, ¿no?, los años 30, 40. Ricardo, ¿se puede ver una síntesis de lo que nos estás comentando, que es muy interesante, en Avenida de Mayo? Sí, Avenida de Mayo, bueno, es una avenida, viste, que lamentablemente lo que le pasó es que con los años se convirtió en uno de los ejes principales, por decirlo así, de la vía de la protesta, ¿no?, para decirlo de alguna manera. Entonces, entró en cierta decadencia, pero claramente es una avenida donde predomina el eclecticismo, porque un poco la normativa municipal en ese momento deja librado a que cada propietario le dé el estilo que quiera, ¿no?, al edificio. No hay una reglamentación en ese sentido. Es como, bueno, construí el edificio que quieras, hay unas alturas máximas y mínimas permitidas, pero movete dentro de ese rango, ¿no? Si la comparás con una avenida que está ahí nomás, pegada prácticamente, que es la Diagonal Norte, ¿no?, Roque Sáenz Peña, que es posterior, se construye sobre todo en la década del 20 y del 30, ahí es un momento que el municipio tiene un poder tremendo y dice, tienen que tener estas alturas, y te fijas, son 6 cuadras más o menos, desde la Plaza de Mayo hasta el Obelisco. Toda la línea de cornisas, de ventanas, está a la misma altura, ¿no? Es como un efecto impresionante cuando lo ves en perspectiva. Es una cosa súper rígida que, bueno, la antítesis de la de Mayo, ¿no? Pero en realidad por todos lados hay mucha variedad, ¿no? Sobre todo, hoy hablamos de la calle Perú, pasa la Boca, uno tiene la idea de la Boca, casitas de lata canalada, y de repente te encontrás con unos edificios racionalistas increíbles, ¿no? Bueno, por eso, o incluso Barrio Norte tiene joyas absolutas del modernismo combinadas con palacios, ¿no? O caserones. Por eso digo, en general es muy rica la ciudad, y eso es lo que te permite que trasladarte de repente a un barrio que en sí tal vez no ha ocurrido un suceso histórico o algo, pero sin embargo puedes explorarlo y encontrarle cosas, bueno, muy interesantes, ¿no? Y es un poco también como la propuesta de ustedes, de salir a caminar, ¿no? Dios, sí, sin rumbo fijo, ¿no? El flaner famoso, ¿no? Que te perdés, claro, en la ciudad. Claro, perderse, ¿no? Salir, caminar como la mejor manera de conocer una ciudad. Y justamente te quería consultar si han detectado ustedes en Eternautas algo diferente en la gente en esta etapa post-pandemia, para llamarla de alguna manera, que no es exactamente eso, pero bueno, con la posibilidad de salir y tomar aire, respirar, si la gente que los acompaña, que responde a la convocatoria de ustedes, la ven distinta. Sí, no sé si la ven, o sea, creo que es un poco temprano, para por lo menos para mí como historiador, ¿no? Yo, es como estamos transitando todavía. Toman su tiempo los historiadores, ¿no? Sí. Nada, digo, para no sé, digo, yo creo que todo va a ser distinto, si me lo preguntás, ¿no? Y vamos a vivir en un mundo... sí, no, pero me refiero a que como pero, que la gente revaloriza el poder caminar, estar al aire libre, mirar, eso, contemplar... Eso sin duda, y nosotros también lo que hicimos, aprovechamos el año pasado, ¿no? Los primeros meses que fueron de encierro mucho más fuerte y de quedarse. Yo te decía que había, bueno, esta zona, viste, es mucho más tranquila para moverse, Montserrat, San Telmo, me encantó que se recuperó el barrio, ¿no? Digo, era una zona totalmente colonizada por el turismo y de repente... volvió a aparecer el barrio, yo hago mis compras al mercado de San Telmo y lo disfruto muchísimo. No pensé que eso fuera a suceder, realmente. Creí que ya estaba todo perdido. Y lo que hice yo, bueno, lo que hicimos fue un poco pensar nuevos recorridos, ¿no? Teníamos tiempo para pensar nuevas caminatas. Y entonces hicimos como 4 o 5 paseos nuevos. Y los inauguramos, los estrenamos, digamos, el verano anterior, y ahora estamos de vuelta, ¿no?, haciéndolos. Uno por Parque Patricios, otro por la zona del Bajo, otro por Balvanera, ¿viste? Y bueno, la gente, la verdad que respondió muy bien, siempre era como una demanda, ¿no? Diseñen nuevas caminatas, y se entusiasmaron mucho, ¿no?, con salir, ver, la gente a veces repite, ¿no? Hacen 2 o 3 veces el mismo paseo, a veces te toca un guía diferente, entonces siempre, bueno, no es lo mismo lo que voy a decir yo que lo que puedo decir, ¿no? Claro, siempre claro. Las miradas son diferentes, y además, bueno, yo soy historiador y quizás te guía un arquitecto y tiene una mirada, sí, bueno, más centrada en su disciplina, un sociólogo, en fin, digamos, ¿Cuánto dura, Ricardo, promedio un paseo, Ricardo? Y una caminata más o menos dura unas 2 horas y media, ¿no? Tenés que ahí prever, ¿no? Si hay alguien más grande, por ahí se va a cansar. Por supuesto vas haciendo paradas, ¿no? Te vas quedando en algunos rincones hablando más o menos, pero sí, son unas 2 horas y media, unas 15, 20 cuadras, ¿no? Cada recorrido. Ricardo, ustedes entre 2011 y 2020 llevaron adelante la formación, la selección, la formación de los guías del programa de visitas del Teatro Colón. Sí. ¿Por qué no nos contás en 2 palabras, para ir terminando ya, qué es el Teatro Colón? Bueno, difícil pregunta. Bueno, pero digamos, alguien que nunca fue, que llega a Buenos Aires y le dicen, mira, acá está uno de los teatros líricos más importantes del mundo. ¿Qué le decís? ¿Sabés que es el sitio más visitado de la ciudad? Bueno, al menos antes de la pandemia, era el sitio número 1 en visitas en Buenos Aires. Es impresionante. esos lugares que se imponen, que quizás una cantidad de gente que está totalmente ajena al mundo de la lírica o de música o del ballet o lo que fuera, pero que le dicen tenés que ir, y por su ubicación, ¿no? No es que tenés que cruzarte media ciudad para ir a ver algo. Claro, claro. Sí. Bueno, tenía el programa de visitas guiadas, era una cosa impresionante porque tenías visitas cada 15 minutos. El Colón es parte de ese proyecto, de esa Argentina que hablábamos hoy, ¿no? Del principio del siglo XX, darle a la ciudad un gran teatro, una gran sala de espectáculos líricos, que por esos azares de la construcción y de la ingeniería terminó siendo una de las 4 o 5 salas más reconocidas por su acústica y la única de esas que tiene forma de herradura, ¿no? La sala a la italiana con forma de herradura. En general las otras que suelen rankear muy alto tienen una forma más, como si fuera tipo caja de zapatos, por decirlo así. Claro. Y las dimensiones del teatro, ¿no? Un teatro enorme, una sala enorme, hace más difícil también. Pero bueno, el tema de la acústica, pero bueno, por eso digo, no hay una fórmula. Es una combinación de materiales blandos, duros, etcétera. Y bueno, es un edificio imponente, que bebe de diferentes tradiciones, ¿no? Lo que hablamos también, ¿no? Exteriormente remite a las casas de óperas alemanas. Entrás y el foyer y los espacios públicos son bien franceses, y la sala es una sala italiana, ¿no? Y bueno, sí, es un resumen de la arquitectura, de la mezcla de la arquitectura porteña, ¿no? En cierto modo. Y después el teatro tiene fama, en algún momento se le dio fama de ser un teatro elitista, no lo es. Desde sus comienzos, el municipio se aseguró que hubiese localidades extremadamente baratas para que los fanáticos de la ópera pudieran escuchar, ¿no? No una función, sino todas, ¿no? Porque viene, no sé, una compañía extranjera y da 5 representaciones, los fanáticos quieren escuchar las 5, ¿no? No, en serio, hay un libro muy interesante que escribió un sociólogo, Claudio Bensecri, que analiza todo este tema, y también te muestra esto, ¿no? Cómo en realidad uno lo piensa, porque es un espacio, por supuesto, súper jerárquico en su concepción, pero que sin embargo dispone de lugares y de localidades, por lo menos hasta que, no quiero sembrar cizaña, pero hasta que llegó Macri al gobierno, era así. Después esas localidades más baratas sí se elevaron, eran extremadamente baratas y tuvieron un aumento, digamos, exponencial, ¿no? Ricardo, te quería consultar, y ya para terminar, si alguien quiere anoticiarse, recabar más información sobre Eternautas y estas caminatas o algún viaje al extranjero, ¿dónde se puede anoticiar, dónde se puede informar? Bueno, nosotros tenemos una página web que es eternautas.tour, tour T-U-R, ¿no? Tour.ar. Sí. Tenemos redes sociales, ¿no? Facebook o Instagram, como Eternautas. Y bueno, los que entren a la web van a ver una agenda mensual, ¿no? Ahora la semana que viene arrancamos con las de este año, justamente con Parque Patricio, y después hay una por Palermo Chico, creo. Y bueno, también hay gente que deja su mail, entonces entra en un sistema que recibe todas las semanas un poco las propuestas que hay. No siempre son caminatas, ¿no? Hacemos cursos, o sea, unas cuantas cosas. Los viajes por ahora están en stand-by. Claro, sí, hace un par de años. Pero bueno, también es algo, nada, con ese mismo sentido que charlé hoy y que conté hoy cosas de Buenos Aires, es el mismo espíritu que domina estos viajes por el exterior, ¿no? Bueno, Ricardo Watson es el director o uno de los directores de Eternautas, Viajes Históricos. Muchísimas gracias por llevarnos de viaje por Buenos Aires en estos minutos. Y bueno, el deseo de todo el éxito para esta temporada. Bueno, vénganse algún día a hacer algún paseo, encantado. Y gracias por la charla. Por favor, agradecidos nosotros, ¿eh? Hasta siempre. Buenísimo. Gracias, chao, chao. Chao, chao, hasta luego. The constant moon, take care, my foolish heart. There's a line between love and fascination that's so hard to see on an evening such as this, for they both give the very same sensation when you're lost in the passion of a kiss. Oh, her lips are much too close to mine. Beware, my foolish heart. But should our eager lips combine, then let the fire start. For this time it isn't fascination or a dream that will fade and fall apart. It's love this time. It's love, my foolish heart. My Foolish Heart por Rod Stewart. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Las vacaciones de Mr. Bean. Es otro día gris y lluvioso en Londres, pero no tanto para Mr. Bean, que se ganó el primer premio de una rifa, una cámara de video y un viaje a las playas de Cannes, en Francia. Alegremente acepta este cambio de escenario y su viaje sin escalas comienza. Pero como estamos hablando de Mr. Bean, este personaje inglés que solo sabe cómo meterse en problemas, no tendrá una travesía tranquila. Para empezar, como buen turista, no habla ni una sola palabra en francés, lo que es una barrera para cualquiera. Además, se las ingenia, aunque sea sin querer, para separar a un padre de su hijo que viajan al Festival de Cine de Cannes. Culpable por su metida de pata, se encargará de que este niño se reencuentre sano y salvo con sus padres. A raíz de su equívoco, Mr. Bean es considerado un secuestrador peligroso y así se convierte en la persona más buscada de Francia. Pero lo que Mr. Bean simplemente quiere es llegar a la playa, a sus vacaciones prometidas de mar azul y arena blanca. Se sumarán otros personajes en su viaje para ayudarlo a cumplir su objetivo, mientras graba en su nueva cámara todo lo que acontece. Los problemas pareciera que los siguen a todas partes, con un talento para hacerlos aparecer como desaparecer. Las vacaciones de Mr. Bean nos muestra algunos lindos paisajes de Francia mientras nos hace reír, y se encuentra disponible para ver en Amazon Prime Video. Auspician Caminante. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. El año nuevo no cambia nada. Cuando termina un año y comienza otro, pensamos que algo ha concluido y algo nuevo comienza. Entonces hacemos planes como si de verdad algo ha terminado y algo nuevo está comenzando. Pero la verdad es que solo se trata de colgar en la pared un nuevo calendario. El año nuevo en sí mismo no cambia nada, solo le agrega a las personas más de lo mismo. El año, sea al comienzo, a la mitad o al final, es solo tiempo que sigue fluyendo sin cesar. Nada más que eso. Suelo escuchar a veces a personas que dicen: quisiera irme lejos de todo esto que me rodea para comenzar una nueva vida desde cero. Pero un cambio de vida necesita mucho más que un cambio de lugar. Las personas dicen esto como si todos los problemas que tienen estuvieran fuera de ellos y que los responsables de sus males son quienes les rodean, o es el ambiente que les rodea. Cuando uno se va lejos, se suele olvidar que se está llevando consigo también todo lo viejo que compone su vida y lo lleva dentro de su ser. Nuestra manera de pensar nos acompaña siempre a donde vamos. No vamos a cambiar nuestros pensamientos con solo mudarnos a tierras lejanas. Y los pensamientos son quienes en verdad somos nosotros. Los deseos que habitan dentro nuestro nos acompañan donde vamos. Las costumbres y los hábitos que tenemos no se quedan en el lugar que dejamos, sino que vienen con nosotros. Por eso no basta un cambio de lugar, necesitamos un cambio de mentalidad, y eso no es tan sencillo como cambiarse de barrio, de ciudad o de país. Un cambio de lugar no es un verdadero cambio, solo es un cambio de paisaje. Un cambio de año o un cambio de lugar por sí mismo no pueden cambiar nada. Para que haya cambios, tiene que haber cambios interiores, como por ejemplo nuestra manera de pensar, que es la que gobierna nuestra manera de vivir. No puede haber cambios si no se cambia desde lo profundo. Solo cuando hay cambios de raíz se producen verdaderos cambios. El apóstol Pablo lo expresa así en la carta a los romanos cuando dice: «No se conformen a la manera de pensar de este mundo, cambien la manera de pensar para que cambie así la manera de vivir». Aquello de año nuevo, vida nueva, es un pensamiento muy superficial, sin consistencia, que este mundo engañoso propone. Y junto con esta idea hay un sinnúmero de cosas exteriores que nunca van a llenar las reales necesidades del alma. No se conformen, continúa diciendo el apóstol Pablo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento a fin de comprobar lo que Dios quiere para nosotros. El entendimiento viene cuando la conciencia es iluminada. El Señor Jesús dijo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas». Y allí está precisamente el cambio que necesitamos. Esa nueva vida que solemos buscar en lugares lejanos está muy cerca de nosotros, tan cerca como una oración sincera, cuando entendemos que el cambio necesario es de adentro hacia afuera. Era Tony López y su columna desde Mar del Plata. Y escuchamos ahora la canción Lógica por Supertramp. Thank you. auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante, por la 102.9. Vos sabés, Julio, que me quedé pensando en la entrevista con Watson, Ricardo Watson de Eternautas, qué importante que es la arquitectura, ¿no? Y cómo vos podés disfrutar de una ciudad como Buenos Aires simplemente caminando y mirando los edificios, porque hay tanto trabajo, tanto esmero en cada frente, en cada departamento, en cada monumento, que lo que uno tiene que hacer es abrir los ojos y estar atento, ¿no? Para descubrir la ciudad desde ese punto de vista. Sí, tener espíritu curioso, porque uno puede ser turista, lo dijimos varias veces, ¿no? En nuestra ciudad, en cualquier pueblo de nuestro país, que por ahí lo transitamos diariamente o habitualmente, y no hace falta tener mucho dinero para hacer de turista o aprender en lugares que en un primer momento no nos llaman la atención, pero cuando ponemos el foco y otra actitud, podemos aprender mucho y disfrutar mucho de estas recorridas. Sí. Vos sabés que un arquitecto me decía que tenemos que mirar por arriba de los 3 metros para descubrir una ciudad, porque la mirada normal va hasta los 2-3 metros. Arriba de los 3 metros descubrís otra ciudad. Bueno, vamos retirando el equipo de la cancha. Muchísimas gracias, Julio, por acompañarnos en la musicalización y felices vacaciones, que tengas un buen viaje y un merecido tiempo de descanso. Muchas gracias. Muchas gracias, Damián Espadé, en la operación técnica, a Brenda Marlén, en esa ya la vi, a Silvina Pérez, en Juglares, y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta caminata por las calles y por la vida. Que tengan una buena semana, que Dios los bendiga. Soy David Koller y nos vemos el sábado que viene a partir de las 9. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Voz.